Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin perras pretenden tener más mérito! No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario del que yo me amigo. No está. ¡Representa la misma batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el lugar de la comunicación y la gestión de las políticas públicas, con Glenn Postolsky. Ahora en tramas, antes en encrucijadas, en estos ciclos de conversaciones, a veces las conversaciones, Glenn, pasaban por los temas, problemáticas que tenían que ver, que tienen que ver con la comunicación, con la salud, con el medio ambiente, con el arte, con la política. Otras veces por los personajes, en ahondar quién es quién y tener una especie de ADN de esa figura que en determinada disciplina fue construyendo un camino, fue abriendo como un surco en el cual muchos se ven, muchos continúan lo que esa figura generó. Y en tu caso, cuando planteábamos la preproducción de esta conversación, nos surgió que había una serie de datos que, tanto como temas, como desde el lugar del personaje, vos eras la persona indicada para compartir este rato de esta audición llamada Tramas. Si te menciona 2001, que parece tan lejos en el tiempo cronológicamente, pero tan cerca por los cimbronazos que a lo mejor todavía siguen sonando. Leídos desde hoy, 2013, ese 2001, ¿qué fue? Yo creo que hay muchas cosas que pasan hoy en 2013 que son herencia de ese 2001. El 2001 será un gran año para todos. ¡Qué lindo! Es dar buenas noticias. Siguen reprimiendo, esto no se sabe exactamente cómo puede terminar. Horas finales para el gobierno de Fernando de la Rúa. Sí, me pegaron, me golpearon, tenemos madres heridas. Nos tiraron con balas, nos corrieron con la caballería. ¡Mata de reprimir, hijo de puta! ¡Mata de reprimir! En un momento vemos que vienen tres vehículos. Dos coches y una camioneta frenan frente a donde estamos nosotros y empiezan a tirar, ahí empiezan a tirar y nos salen corriendo. Y ahí me pegan un tiro en la nuca. Principalmente en tipo de formas de construcción y a su vez de deconstrucción de lo institucional. Me parece que el 2001, lo que atravesamos desde el lugar de la adultez ese momento, porque en la Argentina uno tiene memoria de muchas crisis, el 89, pero el 2001 ya desde un lugar de responsabilidades, hubo una sensación donde no había un fondo, y frente a esa falta de fondo, todo podía ser cuestionado. Reconstruir una trama social después del 2001 es un proceso en donde todavía estamos atravesándolo. Yo creo que el 2001 fue contrastar hasta dónde una sociedad podía verse a sí misma en una situación tan dolorosa. Yo recuerdo el 2001 el constante pasar de la gente con sus cross, tocar timbre para pedirte un paquete de fideos, lo que leíamos en los diarios, que cortaban la luz en un barrio, y entonces al que iba de la empresa tercerizada le cortaban el dedo para que no corte la luz, porque la gente... Digo, ese proceso, 2001, 2002, había una sensación de disolución. Yo creo que la reconstrucción de esa trama social comenzó a darse en distintas medidas, distintas formas, y yo creo que teniendo un punto de partida esencial, que fue la recuperación de la memoria, verdad y justicia, yo creo que no es menor como punto de partida para reconstruir una trama social la voluntad que se puso en términos de rediscutir y posicionar desde otro lugar la problemática de los derechos humanos. Hay una construcción que está en proceso. Y esa construcción que está en proceso tiene todavía muchos traumas producto de ese 2001. Yo creo que esta demanda frente a la institucionalidad, frente al Estado, frente a lo que uno proyecta como la presencia en concreto de lo que debe ser el organizador de lo social, y un cuestionamiento tan fuerte sobre la endeblez de ese Estado, es producto del lugar de donde se viene recomponiendo. Hay una construcción desde lo político que es esencialmente antipolítico. Glenn Alvin Polstolsky es investigador y docente especializado en políticas de medios masivos y derecho a la comunicación. Polstolsky es licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad de Buenos Aires, y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Hay una construcción desde lo político que es esencialmente antipolítico. Y esa... Es esencialmente, y te interrumpo acá para que no suene como un juego de palabras. ¿Qué querés decir cuando es esencialmente antipolítico ese? Es una construcción político, que es política porque va en término de la disputa de poder, pero que en su trama vacía lo político como transformador, se erige con un discurso político, pero para vaciar a la política como agente de cambio. Y hay una constante remisión a lo que debe ser la república, en ese concepto, como en los 80 se decía, la democracia, la república, en tanto soturador y en tanto... metáfora que proyecta una condición de mejora social, pero que en realidad lo que viene es, en base a esa discursividad, discutir lo político y discutir el cambio. Y a mí me parece que eso es una herencia también del 2001, en términos de que en el 2001 no había un piso. Ese Estado estaba desestructurado, ese Estado fue destruido durante un proceso muy largo que fue comenzó con la dictadura, pero que se profundizó absolutamente en la década del 90, y que la trama de reconstrucción de ese Estado es algo que tiene que ser obturado, no por quienes discursivamente lo cuestionan y desde las argumentaciones que lo cuestionan, sino desde los factores de poder que, frente a un Estado que recompone un proyecto y una voluntad política, los atraviesa a ellos y los condiciona a ellos como quienes determinaban y decidían la voluntad de esta sociedad. Y me parece que esa es una de las formas que ha adquirido la disputa política en este tramo histórico. Hoy en Tramas, el lugar de la comunicación y la gestión de las políticas públicas, con Glenn Polstolsky. ¿Sabes que vamos a ir como plantando, si te parece, si acompañás esta idea, una serie de piezas para luego armar un rompecabezas? Una de las piezas la podríamos denominar 2001, con las características que, vistas desde hoy, 2013, acabas de reseñar, describir y mostrar. La otra pieza, y después vamos a ver cómo se ensamblan estas y por dónde hacemos el surcido, es 2001 y comunicación. Esto que genéricamente se llama comunicación, o medios de comunicación, o políticas de comunicación. A la palabra comunicación agregale todas las otras menciones que creas convenientes hacer. Mirá, la foto del 2001 era la foto de casi un duopolio, la foto de un mercado mediático absolutamente concentrado, con un gran poder en torno a dos actores cuyos proyectos en tanto agentes con un rol en la sociedad estaban totalmente autonomizados uh-huh. de lo que era la sociedad. En los 90, las formas de rentabilidad, de acumulación de dinero, de ganancias de esas empresas, cada vez tuvieron menos que ver con un mercado de consumo que iba claramente hacia la deflación, hacia la marginación y a una reducción constante, y se daba a través de los acuerdos y las inversiones, las megas inversiones en determinados sectores de la economía. Hubo una absoluta concentración de riqueza de quienes explotaron el negocio de la televisión por cable, y dentro de la televisión uh-huh. por cable los contenidos premium de esa televisión eran quienes tenían canalizado las pautas publicitarias de las empresas privatizadas que tenían una lógica de acumulación y de fuga de sus capitales. Digo, había un entramado que los hacía pensar ese país y esa sociedad con una distancia, con una situación todavía más compleja, que en esos 90 los medios eran visualizados en términos de lo social, de la sociedad, uh-huh. como el lugar donde ir a demandar, porque el Estado ausente había corrido la cancha para esos sectores, y aparecía la televisión principalmente como el lugar donde podía ser visible una demanda que el Estado no contestaba. Uh-huh. Los medios tampoco. En 2001 los medios están frente a un atolladero. ¿Por qué? Endeudados en el mercado internacional, con una economía que había entrado en un callejón sin salida y que los exponía a ellos mismos como grandes grupos económicos a una precariedad absoluta en términos económicos y financieros. Pero durante los 90 habían constituido un lugar tan privilegiado en términos de condicionamiento del poder que no hubo otro sector, como el de los medios, que quedó mejor parado después de la crisis de 2001, la asunción de Duhalde, para garantizar sus condiciones de recomposición. Tal cual. Glenn Podstolsky. Algunas medidas. Sí. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. El crackdown, evitando uh-huh. la compra agresiva de los acreedores. Lo que fue luego la Ley de Preservación a los Bienes Culturales. Uh-huh. Una serie de recomposiciones, las formas en que se negoció la quita de sus deudas a través de los acuerdos preventivos de crisis. Uh-huh. Hubo una protección en estos años, inclusive, de la recomposición social. También los medios vieron que se recompuso su lugar económico y ellos a su vez recompusieron formas de construcción del poder, pero en un escenario totalmente diferente. En los 90 pegaban, negociaban y acumulaban, porque había una sincronía con el proyecto de sociedad. Bien. A partir del 2003, pegar, negociar, formó parte de una dinámica donde cada vez se fue generando una distancia mayor con otro tipo de proyecto de sociedad. Y yo creo que, si bien hubo un conjunto de medidas que se dieron dentro del primer gobierno de Néstor Kirchner, principalmente, en donde permitieron la recomposición económica de esos grupos mediáticos, uh-huh. el proyecto social de movida había generado una tensión. Vos recordarás la famosa anécdota de Escribano diciéndole al recientemente electo presidente cuáles son los 20 puntos a cumplir, si no, no iba a superar el año de mandato. Antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, el director del diario La Nación se reunió con Kirchner y le presentó un pliego de condiciones que debía cumplir si quería que su gobierno durara un año: terminar con los juicios a los militares, reforzar las medidas de seguridad, reunirse con la embajada de Estados Unidos, reunirse con la comunidad empresaria y romper relaciones con Cuba. Si no, su gobierno no iba a durar un año. Kirchner le dijo que no estaba de acuerdo con eso, y entonces el día que Kirchner asume la presidencia, el diario La Nación saluda la llegada del nuevo gobierno con un editorial de su director en la tapa, donde dice que la Argentina ha decidido darse gobierno por un año. El discurso fue fuerte, ¿eh? Bueno, pero... Vos lo criticaron algunos diarios, ¿eh? Nación. Sí, no, bueno, es natural que Escribano no siempre criticó. Pensamos distinto con Escribano. ¿Sí? Tenemos una historia de pensar distinto. ¿Había entre ustedes un disenso? No, pero un disenso absolutamente civilizado. Claro, desde luego, claro. Tenemos históricamente distintas visiones de la Argentina, pero yo sé que yo voy a tratar de gobernar lo mejor posible y que Escribano va a colaborar para que eso sea así. ¿Qué sentiste vos cuando viste lo de Escribano? ¿Si era un algo personal o pensaste que era una manifestación de ese poder que los tiene en la mira? Aquel editorial que escribió el doctor Escribano, bueno, eso es el pensamiento de quien es prácticamente el director del diario, más allá de quien sea su titular nominal. Y creo que hay algunos sectores del poder en Argentina que tienen ese pensamiento. Lo que yo aspiro también, y no ya como dirigente política, sino como ciudadana, es que quienes tienen un pensamiento que podríamos identificar con centro-derecha o derecha, adviertan que también puede haber otro pensamiento en la Argentina y que en definitiva la que salda la discusión y la diferencia entre unos y otros es la gente en las urnas. Desde ese momento fundacional a la 125, al condicionamiento frente a los discursos de Cristina, generando esa doble pantalla donde el rostro malhumorado de cualquier ciudadano era equiparable a la palabra pública que representaba a millones de ciudadanos, desde ese momento de Escribano a ese había un destino marcado. Y en ese destino marcado hubo algo imprevisible. No siempre el poder en la Argentina asume, y en este caso hablo del poder político, la voluntad de disputar con los factores de poder real. Y en el plano de la comunicación eso no se había dado nunca. Se habían apropiado del poder comunicacional la dictadura, pero nunca hubo una voluntad del poder político de tensar, disputar con el poder de facto de los medios. Eso se dio en la Argentina en el 2008 con una peculiaridad, que no se hizo en base a la nada, se hizo en base a una construcción social, política, comunicacional, que fue lo que se retomó de la coalición para una radiodifusión democrática. Y yo creo que eso fue uno de los hallazgos en ese tipo de forma de pensar, instrumentar y construir la política que tuvo el kirchnerismo en esos momentos. La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiofónicos y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó el Decreto Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura cívico-militar y se había mantenido vigente desde entonces. El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina fue aprobado por esta Cámara luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo, de esta manera, la media sanción. En la Cámara de Senadores de la Nación fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra. Tramas. En el 2001 los paredones decían llueve, nos mean y Clarín dice que llueve. Digo, en el 2001 todo se cuestionó. También empezaba a cuestionarse ese tipo de intervención de los medios, porque esos medios estaban en una crisis que los atravesaba a sí mismo. Han recompuesto su lugar, han sabido entender las lógicas de las construcciones discursivas, y yo creo que está nuevamente un sector determinado de quienes controlan, y acá hay que hacer una separación, medios, grupo de medios, periodismo, periodistas, cómo se piensan los acontecimientos, los umbrales de la ética, son todas cosas muy diferentes. Sí. Hubo una recomposición y hay una inteligencia puesta en la disputa política por quienes controlan el poder en los grandes grupos mediáticos. Y ha habido una lectura inteligente desde la derrota, que fue la sanción de la ley, a hoy en términos de la recomposición de su lugar y cómo ellos interpelan a la sociedad. Y yo creo que el kirchnerismo debiera, en términos puntuales, porque es el antagonista elegido por los medios, pero yo creo que tiene que ser algo que atraviese y va mucho más allá del comunismo. Creo que los sujetos sociales organizados en pos de una política más democrática debieran leer la etapa y construir otras iniciativas que pongan una verdadera vara en donde hay una voluntad de ampliación democrática. ¿Qué se defiende cuando se defiende la libertad de expresión? ¿Y quiénes defienden y cómo se defiende la libertad de expresión? Yo creo que los medios han tomado una iniciativa en este último tiempo y que tiene que haber un colectivo social que repiense esta discusión y vaya por una nueva iniciativa que vuelva a poner en cuestión tan fuertemente. En el 2001 hablar de los medios era hablar de cuestiones secretas, papel prensa. A mí me lo dio en clase Margarita Graciano. Teníamos 3-4 años de democracia y decía, no hubo acuerdo más espurio que el de la dictadura militar con los grandes diarios nacionales. No es que papel prensa apareció en la conciencia el día en donde se denunció en un programa de televisión. Ahora, no había condiciones sociales para la visibilidad de lo que implicaba ese tema. ¿Por qué? Porque quienes construían la agenda de lo mediático, si algo saben, es ocluir esos temas y esas discusiones. Del 2001 a hoy hay una gran diferencia. Aquello que eran secretos develados en algunas aulas, discusiones de algunos pocos sabedores, conocidos, entendidos, hoy forma parte de la discusión de la mesa de los domingos. En ese sentido, hubo un proceso muy democrático en la sociedad. Y la comunicación y todo ese universo que la rodea hoy es parte de un debate en donde claramente hay mucha más participación que lo que hubo históricamente. Y eso también fue un logro, más allá de lo que dice la ley en términos puntuales de su articulado y su espíritu, esa nueva condición de debate democrático fue un logro político de ese proceso. El licenciado Glenn Postolsky es profesor regular de la asignatura Políticas y Planificación de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor ordinario de la asignatura Política de Medios en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En octubre de 2009, Glenn Postolsky fue elegido director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Postolsky participó en la elaboración de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Fue un importante impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por las cámaras el 10 de octubre de 2009. La propuesta era, y acá la vamos a ir cerrando para luego establecer los puentes necesarios, era plantear una serie de palabras disparadoras en torno a 2001, armar las piezas del rompecabezas y después ver cómo ese entramado podía ir ajustándose o acoplándose en un mismo tamiz, en un mismo tapiz, en una misma tela o telón de fondo para esta conversación. La tercer pieza, por ahora arbitrariamente la última de estas piezas, Glenn, y de alguna manera la anticipaste, tiene que ver con las instituciones. El 2001 frente al 2013 y el lugar de las instituciones, y entre ellas la universidad. Yo creo que la universidad, y vamos a hablar de la que yo formo parte, no solo porque trabajo en ella, sino porque me siento parte de ese sujeto universitario que la constituye y que a su vez está instituido por ella, que es la UBA. Yo creo que la universidad atraviesa un momento. Llegó el 2001 con la misma lógica de destitución en base a su dinámica interna que fue dado dentro de la sociedad. La universidad del 2001 es la universidad que quiere salir de la experiencia del schuberofismo, que habrá tenido en algún momento fundacional, original, un tipo de voluntad y de proyecto, pero que desgastó e incumplió a sí mismo en esa larga agonía de años y años cristalizando dinámicas y formas de relación, y que en el 2001 aparecía la necesidad de construir algo novedoso. Y yo creo que en el 2001 al 2013 la universidad se encuentra con otro desafío. Fue muy difícil y traumático todos esos años, desde la etapa de Jaime Echeverri, el inicio de la etapa de Aliu con la condición de un tipo de intervención y de demanda para un avance político que no se terminó dando. Entonces me parece que hoy en el 2013 hay un desafío hacia la universidad en dos planos. La deuda de su reforma, de sus estatutos. Hoy no puede ser pensado de la misma manera que la promesa incumplida del 2001 por Jaime Echeverri o por la dificultad en su dinámica de acuerdos y reconstitución de lo que fue el periodo de Aliu. Me parece que hoy la universidad no puede darle espalda a la necesidad de acordar sus lógicas internas y sus desafíos futuros a una sociedad que es distinta, que es diferente, que construye políticas desde otro lugar y con otra dinámica de relaciones entre los sujetos que las componen. Entonces me parece que ahí hay un desafío y hay que construir una voluntad política al interior de la universidad para llevar adelante esa discusión y para traducir esa discusión en una reforma concreta, en una voluntad de cambio concreto. Y el otro plano, en donde no es un tema menor, la universidad tiene que tener otra forma de relación con la sociedad. La universidad es una productora constante de conocimiento y saber, pero hay un tipo de conocimiento y saber interno, reproductivo, inclusive de lógicas academicistas que alimentan ciertas dinámicas que sirven al interior de su dinámica, pero que no se traduce y no se trasluce al interés y al impacto cotidiano de la vida social. Y me parece que la universidad tiene que dar una respuesta cada vez más cercana a eso, porque estamos en un proceso social de necesidad de dar un salto cualitativo. Hay una condición diferente al 2001, al 2003, al 2007, pero esta sociedad todavía está como arraigada en deudas consigo misma, con imposibilidades, con formas de construcción que pretenden ser más democráticas, más inclusivas, pero que tienen rémoras que la atan a otras condiciones que son reales y que son las que vivimos todos cotidianamente. Entonces, me parece que ahí hay algo en esa sociedad que está demandando un aporte, como tantos otros, como tiene que ser del sindicalismo, de la política, de los cuadros también de la universidad, para ser una base de donde se pueda suturar las diferencias y producir un nuevo tipo de recomposición. Se generaron condiciones, hay que dar un salto para que esas condiciones se traduzcan en la vida cotidiana de la gente. Y me parece que hubo muchas mejoras, pero ahora estamos en un momento de tensión. Y de esa tensión se sale por arriba, mejorando aún más las condiciones. Y ahí la universidad tiene que cumplir un rol. El lugar de la comunicación y la gestión de las políticas públicas, con Glenn Postolsky. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprieta del gatillo y entonar lo que se crea. Siempre será noble la tarea en sus marcas. Apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprieta del gatillo y entonar lo que se crea. Siempre será noble la tarea. Nuestro artículo primero es totalmente inamovible. No queremos migajas, queremos sentirnos libres. Todo cambio tendrá por resultado consecuencia. En pie de guerra, estamos en resistencia. Nuestras visiones no merecen objeciones. Por lo tanto, seguiremos con las mismas condiciones. Nuestro bando apunta a todos los objetivos. Ustedes corporativos, nosotros caja de ritmos. Reaccionamos porque nos sentimos vivos ante la belleza de un ser más activo. Nuestra tonada es agresiva y relajada, como la melodía que en realidad nadie miraba. Y antes de la nada en la cancha daremos todo. Nuestra postura intransable, incluso ante los lobos. No le tememos a los toros, por eso damos los votos. Los polos por los codos, no queremos de sus tronos. Sus marcas,